1 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate de ti y pasa este Jordán con todo este pueblo a la tierra que yo les prometí a mi siervo Moisés, que ya les había dado, la tierra que ya les había dado. Y lo que yo recibí dentro de mi espíritu fue decirle: pastor, cuando alguien muere, cuando alguien de Dios muere, entonces Dios va a levantar a otro siervo de él. Cuando alguien muere, entonces Dios va a hablar. Porque hasta que Moisés no murió, Dios no le habló a Josué. Pero cuando Moisés murió, entonces Dios le habló a Josué. Y fue cuando le dijo: ahora levántate. Y eso de levántate es porque estaba por el suelo. Y Dios hoy te está diciendo: sea lo que sea que hayas perdido, ahora levántate. Sea que lo que sea que hayas perdido en tu vida, sea lo que sea que se haya muerto en tu vida, ahora es el tiempo en que Dios quiere hablarte y quiere usarte. Sea quien sea que te haya dejado solo, sola, sea quien sea que te haya abandonado o traicionado, ahora Dios te está diciendo: es tiempo de levantarse. No se quede tirado en el camino, porque ahora le toca a usted. Ahora Dios te va a usar a ti. Ahora Dios va a hacer que usted sea el instrumento de Él para continuar. No se rinda, no claudique y no tema. Porque si usted ha perdido algo o a alguien, ahora es el tiempo en que Dios va a comenzar a fortalecerte y a usarte para la gloria de Él. Y Dios te va a mostrar su fidelidad contigo también. Y a pesar de las pérdidas que hayas tenido, Dios sabrá recompensarte también. Amén. Mire que está el lado suyo y dígale: ya deja de llorar a los muertos. Y escúcheme bien, no se lo digo indolentemente, no se lo digo como si no me doliera. No se lo digo irrespetándole. Se lo digo con la experiencia que ya tengo. Se lo digo cuando el Moisés de esta iglesia murió. Cuando estaba sepultando a mi padre ese día, yo levanté mis manos al cielo y dije: gracias, Señor. Me estaban enviando las fotografías y videos por internet. Yo estaba viendo el sepelio de mi padre por internet. Porque de pronto algunos no lo saben, pero yo tenía varicela y estaba acuartelado por allá, apartado, sin poder ver a mi esposa, sin poder ver a mi hija, sin poder ver a mi familia, sin poder ver a los parientes y sin poder estar en ese pelo de mi padre. Y yo veía por internet lo que me estaban enviando. Y yo recibí aquí dentro, de esas pocas veces que uno sabe, esa voz resuena por dentro. Cuando me dijo: mi siervo ha muerto, ahora levántate tú y toma posesión de la tierra. Entonces yo levanté mis manos al cielo, mientras el resto del personal estaba en el cementerio. Y yo comencé a decirle: te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, eres glorioso, eres hermoso, eres poderoso y confío en ti. Y aquí estoy, Señor, dispuesto para lo que tú quieres hacer. 8 días después estaba aquí en la iglesia predicándole a la iglesia. No llorando con la iglesia. Diciéndole: es tiempo de levantarse. Es tiempo de salir del desierto. Y es tiempo de tomar en conquista lo que Dios dijo que ya es de nosotros. La pregunta es: ¿va a seguir llorando para seguir perdiendo o va a dejar de llorar para tomar por fe la promesa que Dios le dio? Amén. Mire que está al lado suyo y dígale: deja de llorar. Aproveche y dígale: deja de quejarte. No hay cabida para la queja en mi vida. Levántate y no llores más. Y yo creo, yo estoy convencido que solamente un hombre libre puede liberar a otro. Yo estoy convencido que cuando un corazón está sano es capaz de sanar a otro también. Y le digo una cosa, A principio de este año, el Señor me habló y... A ver, voy a abrir paréntesis enseguida porque no quiero que quede malo entendido aquí. No vayas a tener la idea de que el pastor está oyendo voces esquizofrénicos. Que Dios le hable, Dios le hable, Dios le hable. No se haga esa idea, no es así. Dios me dio la Biblia y cuando yo abro la Biblia y leo la Biblia, Dios me habla. Amén. Que a usted también le habla, ¿verdad? Amén. Ok, bueno. Pues quedemos claros en esas cosas. Y recuerdo que a principios de año Dios me habló y me habló a través de José, la vida de José. Y cuando yo estaba leyendo el pasaje de José donde comenzó su papá, nos comienza la narración diciendo que ellos eran pastores de ovejas, que había un hombre llamado Jacob y tenía unos hijos y todos ellos eran pastores de ovejas, como su papá era pastor de ovejas. Pero un día su papá le quitó los vestidos de pastor de ovejas, que olían a oveja, y le colocó vestiduras de príncipe. Y cuando le cambió la vestidura, comenzó a tener sueños espirituales. Entonces tuvo un sueño. Porque hubo un padre que entendió que ese hijo no tenía que repetir la historia de él como pastor de ovejas. Entendió que este no es pastor de ovejas. Este va a ser príncipe. Y le mandó a confeccionar ropa de príncipe. Y cuando le colocó la vestidura de príncipe, entonces comenzó él a tener revelaciones del cielo. Porque su papá se encargó de conectar a su hijo con el cielo. Cuando le cambió la vestidura. Eso a mí me dice que si yo continúo viéndolo a usted como una simple oveja en la iglesia, como un número en la iglesia, que si yo como pastor lo veo a usted como un número en la iglesia, nunca pasará de ser un número en la iglesia. Que si yo como pastor lo veo a usted como una oveja más en la iglesia, usted nunca dejará de ser una oveja más. Pero si yo comienzo a verte a ti como un ministro de Dios, entonces comenzarás a tener revelaciones como ministro de Dios. Comenzarás a tener un contacto con lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Es así o no es así? Por eso yo no me considero un pastor de desierto. Porque el pastor de desierto mantiene sobreviviendo las ovejas, que no se le mueva ninguna. Pero Josué, el pastor de ciudad, no se encargaba de mantenerlos vivos. Trabajaba con los vivos para seguir progresando y aumentarse y tomar posesión de cada palabra que Dios le prometió. Tú no fuiste llamado a ser evangélico. Tú fuiste llamado a servir al Señor y conocerlo y amarlo con todo tu corazón. Porque Dios te va a usar, seas evangélico o no seas evangélico. Pero lo que va a determinar que Dios te pueda usar es tu corazón. ¿Qué clase de corazón tienes? Yo no veo a mi hija simplemente como un regalo que Dios me dio. Es más que eso. Es el instrumento que Dios está preparando y que nosotros estamos haciendo nuestra parte para que Dios continúe adelante lo que inició a través de nosotros. Ella será la extensión del reino de Dios también en esta tierra. Pero yo pregunto, ¿y dónde están los hijos espirituales que Dios me dio? Nada, uno, dos, tres, cuatro. Llega un momento en que yo comienzo a verlos a ustedes ya con otros ojos y a tratarlos de otra manera, porque ya ustedes no son las ovejas que están a mi servicio. Ustedes son ministros que Dios está formando y por eso los estoy tratando como ministros y por eso les exijo como ministros, pero también los respeto y los honro como ministros. Y por eso ustedes no oyen que el pastor está hablando de ustedes, pero ustedes sí oirán que el pastor les defendió. Yo conozco sus virtudes y sus defectos, conozco su santidad y sus pecados, pero el que saca la cara y el pecho por ustedes soy yo, porque Dios me dijo que los amara y que los viera como los ve. Por eso cuando sobre todo cuando se van a bautizar y comienzan a confesarme las historias de la vida, mensaje, yo le quiero contar un par de cositas. Todavía no ha habido el primero que me cuente un par de cositas. Un par de cosotas. Pero lo que sí tengo claro en mi corazón es que a pesar de tu pasado y a pesar de las caídas presentes, yo sigo creyendo en lo que Dios me dijo acerca de ti. Usted no es esclavo. Usted no es un esclavo. Y el diablo no puede dominarte. Porque usted fue llamado para ser un instrumento de Dios y usted puede sacudirse hoy mismo toda aquella mentira que el diablo ha colocado en tu corazón. Usted no es un esclavo. Mire que está al lado suyo y dígale, tú no eres un esclavo. Eres un esclavo. Bueno, sí, un esclavo de Cristo. Jueces capítulo 6. Eres cierto. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era el pueblo enemigo. Madián son los enemigos. Los hijos de Israel, ¿qué fue lo que hicieron con Dios? Hicieron lo malo delante de Jehová. Y cuando hicieron lo malo delante de Jehová, ¿qué ocurrió? Dios los entregó en manos de quién. De los madianitas. ¿Por cuánto tiempo? Parece que la clase de los niños está más entretenida que esto. Nunca, nunca que estemos fuera de la voluntad de Dios, mientras estemos fuera de la voluntad de Dios, nunca vamos a poder vencer a nuestros enemigos. Siempre vendrán derrotas. Mientras estemos desobedeciendo a Dios, podemos decir yo voy a la iglesia. Podemos decir yo también me sé las canciones. Podemos decir yo también tengo el CD de Jesús Adrián Romero. Podemos decir yo leo la Biblia todos los días. Mientras estemos fuera de la voluntad de Dios, mientras estemos desagradando a Dios, aunque seamos buenos evangélicos, terminaremos dominados por los enemigos. Porque Dios no se hace compromisos de libertad con aquel que le está desobedeciendo. Pero Dios sí se hace compromiso de mantener libre y de libertar a aquellos que quieren agradarle a Él en todo. Y aquellos que toman decisiones de la palabra de Dios dice y eso es lo que voy a hacer. Y de seguro que Dios ha venido hablándote. Y de seguro que Dios ha venido colocando en el corazón, en el espíritu tuyo, la palabra que está escrita aquí en la Biblia. ¿Y qué estamos haciendo con esa palabra? Recuerden, yo no estoy viendo unos ovejas delante de mí, estoy viendo unos ministros. Y hoy les estoy hablando como a los ministros que son. Dios ya te ha venido hablando. Dios ya te ha venido diciendo lo que es la voluntad de Él con tu vida. Mientras sigas en rebeldía contra Dios, Dios no se va a comprometer en guardarte, en cuidarte o en mantenerte libre. Si nosotros queremos la libertad de Dios manifestándose cada vez más plenamente en nuestra vida, hay un solo camino, y ese camino es obedecer al Señor. Cuando los israelitas se pusieron en contra de Dios y comenzaron a hacer lo que a Dios no le agrada, ¿qué hizo Dios? Dios, que tenía su mano sobre ellos cuidándole, eso es lo que la Biblia enseña, que su mano está sobre nosotros, que sus alas nos cubren, que su sombra está encima nuestro. ¿Qué hace Dios cuando nosotros comenzamos a hacer lo malo delante de Él? Él quita su mano y entonces el enemigo pone la de él, su garra. Y por eso es que dice que entonces Dios los entregó en la mano de los madianitas, de los enemigos. ¿Cómo es que Dios nos entrega en las manos de los enemigos? No es Dios diciéndole, diablo, ven acá que te tengo un regalito. Es Dios dando un paso atrás y el enemigo da un paso adelante. La única manera de que haya un cambio efectivo, radical de Dios en tu vida, es nosotros haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Y hasta donde yo sé, la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Porque el libro de Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre. Dice, es perverso. ¿Quién lo conocerá o quién lo entenderá? Yo he cometido unos errores en la vida porque me he dejado guiar por mi corazón, por mis propios pensamientos, por mi propia opinión, por mi propia prudencia. Aquí está. Esta es la mente de Cristo. Estos son los pensamientos, la voluntad, el deseo de Cristo. Esto es lo que Dios tiene para ti y para mí. Esto es lo que Dios viene hablándote a ti y a mí. Está aquí. Aquí está. Jesús nunca dijo, vaya y sea libre. Dijo, conoceréis mi verdad. Y la verdad. Esta verdad. No tu verdad. No tu opinión. No lo que te dijeron. No lo que te aplauden tus amigos. Sino lo que yo te digo que es la verdad. Y esta verdad tiene el poder para hacerte libre. Cuando el pueblo de Israel hizo lo malo contra Jehová, entonces Dios tuvo que dar un paso atrás. Y durante 7 años le dio una lección. Una lección de 7 años donde el enemigo metió las manos y comenzó a oprimirlo. Y eso oprimirlo es como la anaconda cuando enlaza a un animal y lo aprieta. Y después lo aprieta un poquito más. Y después lo aprieta un poquito más. Y después comienza a tronar algo por dentro. ¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! Mi esposa tuvo un sueño hace un tiempo. Donde serpientes colgaban de aquí de la pared, del techo. Y nosotros dijimos, vamos a orar. Y alguien dijo, vamos a tirarles piedras. Y comenzaron a tirarles piedras, le tiraban piedras y no les pasaba nada. Dijo mi esposa en el sueño, no le tiren piedras porque las piedras no sirven. ¿Eso qué es? Es intentar solucionar un problema espiritual de manera física, humana, con métodos humanos, como a mí se me ocurre. Dice mi esposa en el sueño, no, aquí tengo una antorcha. Cada uno toma una antorcha y yo le voy a prender la antorcha a cada uno. Y cada uno le vamos a echar candela a esa serpiente. Y se iban acercando a la pastora e iban prendiendo la antorcha y cada uno le iba colocando una antorcha a la serpiente. Pero también hubo algunos que no les dio la gana. No. Porque siempre saben más. Porque saben más que los pastores. Porque como son más inteligentes, porque quieren hacer las cosas a su manera. Y mi esposa me dice que ella vio una serpiente semejante cosa gruesa que se paseaba por la pared, andaba ondulando por la pared y hablaba. ¿Y sabe qué decía? Vengo a seducir, vengo a enamorar, vengo a cautivar. Recuerdan que hace unos meses yo les dije, sobre todo le dije a las muchachas, a las más jóvenes, no les conté esto, pero yo les dije, mucho cuidado, porque se le van a acercar hombres para seducirlas. Mucho cuidado. Eso no es otra cosa sino seducción. Mucho cuidado. Escuche la voz de su pastor, que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, sino que hay algunas veces que no podemos decirle de dónde proviene el asunto. Hay veces que no podemos darte los detalles, pero sabemos por qué lo estamos diciendo. Porque nosotros sí oramos, porque nosotros sí estamos metidos buscando dirección de Dios, porque nosotros no perdemos el tiempo y cada vez que podemos aprovechamos para estar metidos en ayuno y oración. Ustedes no saben cuándo nosotros ayunamos, pero nosotros cada mes apartamos varios días para ayunar y nos venimos acá los dos solos a ayunar. Ayunar por ustedes. Por eso algunos nos dicen, pastor, ¿y el paseo? Pastor, ¿cuándo nos vamos para Tolú? Pastor, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a hacer aquello? ¿Cuándo vamos a inventar una fiesta? ¿Cuándo? Y nosotros, espérese. ¿Y saben por qué le decimos espérese? Para aquellos que no les gusta cuando le decimos espérese, es porque nosotros queremos primero orar a ver qué nos dice Dios. Porque ya nosotros sabemos lo que es inventar actividades en la iglesia y mantener a la iglesia emocionadísima de un loco al otro. Como me dijo alguien hace unos días, me dijo, yo fui a la iglesia tal, ahí sí es chévere porque es que ahí hay de todo y uno hace y hace y hay una cosa y la otra y canta y hay karaoke también. Así me dijo. ¿Yo qué le puedo decir? Aquí no hay karaoke. Aquí hay ayuno. ¿Qué hay aquí? Ayuno y oración. Ayuno. ¿Qué hay aquí? Dios primero. ¿Qué hay aquí? La palabra primero. Porque de karaoke uno se va acabando. De la musiquita y el momento chévere y el paseo y de paseo en paseo. Se va acabando su vida espiritual y llega un momento en que se apaga, y cuando se apaga volver a encenderse. Nada, dice. Pero yo prefiero que estemos nosotros orando y buscando al Señor y buscando su voluntad con nosotros, porque eso cada vez nos va a ir incendiando cada vez más, se va prendiendo cada vez más. Y es cuando nosotros podemos entonces hablar con toda seguridad, cuando podemos tomar decisiones con seguridad, cuando podemos decir con toda seguridad de que Dios nos habló. La gente anda reprendiendo el espíritu de chikungunya. ¿Sabe qué es eso? Producto del karaoke. De no estar metidos en la presencia del Señor a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí sabían que chikungunya no es un espíritu de Dios? ¿Dónde muere? Yo pregunto por si acaso. Y espíritu de karaoke fuera. Peor todavía. Muchas veces nosotros decimos, lo que pasa es que no tengo ganas de orar. Lo que pasa es que estoy desmotivado. Lo que pasa es que estoy como medio frío. Lo que pasa es que estoy desilusionado. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Falta de disciplina. Eso es lo que está pasando. Falta de disciplina. Eso es lo que está pasando. Falta de disciplina. ¿Sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros estábamos orando por una hermana, por una creyente, porque esa creyente volviera a la iglesia, porque esa creyente recibió una platica y recibió unas bendiciones. No deje que la bendición de Dios se lo lleve para el infierno. Se entretuvo tanto en la bendición que recibió que dejó la iglesia. Nosotros estábamos orando. ¿Y sabe cómo estábamos orando? Porque llegó un momento en que clamábamos y nada. Y dijimos, Dios mío, ¿y esto qué es? Ella es hija tuya, ¿qué está pasando? Y fue cuando oímos la voz del Espíritu que nos dijo, pídeme que le quite lo que le di. Entonces oramos, Señor, quítale la plata, quítale el carro, quítale la casa, quítale todo lo que le puedan quitar, Señor. Así comenzamos a orar. No creo, usted tiene más peligroso, yo así que camine. De aquí se puede como va, Señor, quítale. Y comenzamos a orar, quítale, Señor, quítale. Y lo primero que vendió fue el trabajo. La misma semana le dijeron, chao. La misma semana que oramos, chao. Pero como le quedó platica, y comenzó a comerse la platica porque no había trabajo, así que había que comerse de lo que había, y se le fue comiendo, y se lo fue comiendo, y hasta que... No, hasta que volvió a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios le comenzó a quitar lo que Dios le había dado. Pero si Dios no quita, ¿cómo que no quita? Si Él es el que te lo da, tiene derecho a tomarlo. Si me dio el hálito de vida, el aliento de vida, ¿cómo no tiene derecho a quitármelo también? Yo estoy diciendo que Dios es un asesino que anda matando gente, pero Él es el dueño y amo. Así le dijo Pablo a Timoteo, porque nosotros le dijo, dile a los amos que traten con justicia a sus esclavos, a sus siervos, porque ellos también tienen un amo en los cielos. Dios no es solo tu papá, es tu amo. Eso quiere decir que tú eres propiedad de Él. Y eso quiere decir que la casa, el carro, la moto, la bicicleta, la patineta y los patines en línea son de Él. ¿Sí? ¿Por qué Gedeón estaba como estaba? ¿Por qué Israel estaba como estaba? Porque Dios les dio abundancia, les dio productividad. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron lo malo contra Jehová. ¿Qué hizo Dios? Quitó la mano. Y dijo, vamos a quitarle la protección. Y ya. Eso fue lo único que Dios hizo. Y enseguida el enemigo metió su mano. 7 años de apriete y apriete y apriete. Y lo oprimió. 7 años. Y a los 7 años, ¿qué hicieron ellos? Dice la palabra del Señor allí en Jueces. Dice, y clamaron entonces a Jehová. ¿Por qué no antes? Porque había con qué. ¿Por qué 7 años? Porque a los 7 años ya se dieron cuenta que ya no había más nada que hacer. De pronto usted considera que yo soy muy duro con lo que le estoy enseñando. Pero no le voy a pedir perdón. No le voy a pedir que me disculpe por estar diciéndole estas cosas. Porque Dios a mí me habló y me dijo que levantaría ministros, que levantaría pastores, que levantaría pastoras, que levantaría nuevas iglesias. Me dijo, no tendrás solo una iglesia, me dijo. Pero te daré varias iglesias. Por tal motivo yo no puedo decirle a usted, ven y cómo es esta piñita. Yo necesito decirle, póngase en línea con Dios porque Dios le va a usar como ministro. Y un día usted tendrá una oveja bajo su cobertura. ¿Y qué le va a dar? ¿Piñita? ¿Cómo lo va a formar? ¿Y cómo te sostendrás en el ministerio? A veces nos engañamos y creemos que lo que nos sostiene en el ministerio es la unción, el poder y los dones espirituales. Eso no sostiene ningún ministerio. Lo que sostiene a un ministro y a un ministerio es el carácter del ministro. Porque el ministro, en algún momento, Dios puede parar y dejar de hacer milagros. Pero si se mantiene en su carácter, Dios sostendrá la obra. ¿De qué sirve un ministro que profetiza y sale enfermo si anda con inmoralidades y robándole la plata a la gente? Pero sí sirve para mucho un hombre que es honesto, que es transparente delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Eso sí es muy útil. Yo recuerdo una hermana que me dijo, pastor, yo me quiero cambiar de iglesia porque mi pastor no cree en las lenguas, no cree en los dones, no cree en estas cosas. No es pentecostal. Yo le dije, ¿y cómo es la integridad? Me dijo, un hombre recto. ¿Cómo es en los negocios? Me dijo, es un hombre que Dios ha prosperado porque él es claro en los negocios. ¿Y cómo maneja él la iglesia? Es un hombre que todo el mundo tiene que caminar en línea. Yo le dije, no sea tonta, no se vaya de ahí. Le dije, no sea tonta, usted está en el mejor lugar. No, pero no creen los dones espirituales y el poder y la unción. No se necesitan los dones espirituales, el poder y la unción. Se necesita integridad. ¿Cuántos milagros hizo Gedeón? ¿Cuántos milagros hizo Abraham? ¿Cuántos milagros hizo Josué? ¿Cuántos milagros, cuántos sanó David? Ninguno. Pero cuando tomaron decisiones de voy a vivir para Dios, Dios los creció, Dios hizo que se fortalecieran, Dios los respaldó. Pero cuántas cosas maravillosas hizo Sansón con su gran poder y su gran unción y su pelo largo y lacio. ¿Cuántas puertas de ciudades enteras no arrancó? Se fue y se acostó con una prostituta, llegó a la ciudad y arrancó las dos puertas de la muralla de la ciudad. La unción sí había, el don sí estaba, el poder de Dios sí estaba, pero no había integridad. ¿Dónde terminó? Ciego. ¿Cómo terminó? Humillado. ¿Cómo terminó? Con unos ladrillos encima, aplastado. Lo que sostendrá tu vida no son los dones, lo que sostendrá tu vida no es el poder, lo que sostendrá tu vida es tu integridad delante de Dios. Y lo que sostendrá esta iglesia es la integridad de los miembros de esta iglesia. Por eso yo a ustedes no les hago el llamado de vengan acá al frente para que reciban mi unción. Tráigase cada uno un pañuelo y tráigase un algodón. Proten al divino niño. No, Señor. Yo lo que quiero que haya en el corazón nuestro es la palabra de Dios tomando el control de nuestra vida. Aleluya. La palabra de Dios siendo el fundamento para nuestra vida. Aleluya. Cuando no hay palabra de Dios en nuestra vida, yo le digo a él, mire, no me gustó lo que usted hizo. ¿Por qué vino tarde aquel día? Mire, pastor, que por esto, que por aquello, que por... Cuando la palabra está en el corazón, la persona dice, sí, Señor, perdóneme. Me voy a corregir. Cuando la palabra no está en el corazón se levanta en rebeldía. Cuando la palabra está en el corazón reconoce la verdad y está dispuesto aún hasta que le llame la atención. Y dice, hábleme y dígame y corríjame, que quiero aprender, quiero aprender. Así es. Delante de la iglesia en Bogotá, yo le dije a mi pastor, yo dije, pastor, ¿me das permiso para decir algo que no tengo escrito aquí en el bosquejo, algo que estoy recibiendo ahora? El pastor me miró y me dijo, hizo así. Y me dice, bueno, pero yo te corrijo después. ¿Así? Y le dije, sí, señor. Claro que sí. Usted tiene todo el derecho. Y yo le dije, y es más, perdóneme cualquier error de lo que yo vaya a decir. Perdóneme. Y enséñeme, que estoy aprendiendo. Porque, mire, me hubiera ocurrido eso hace 5 años atrás, vea. Me hubiera aflorado un ser extraño. Porque yo creía que yo lo sabía todo. Porque yo creía que yo sí entendía la Biblia. Y como la gente me decía que yo sí explicaba bonito la Biblia. Porque como sí me entendía. A mí no me importa si usted me entiende o no me entiende. A mí lo que me importa es que usted obedezca a Dios. Porque usted no vino aquí buscando a una persona que sea grata para usted. Ese pastor sí habla claro. No, no venga buscando un pastor que hable claro. Usted venga con la actitud del Señor. Háblame, que quiero obedecerte. Háblame. Porque aquí el protagonista no es el pastor, no es ni siquiera mi esposa, que es más bonita que yo y que cumplió años. Aquí el protagonista de esta iglesia no son los pastores. Aquí el protagonista de esta iglesia es Jesucristo el Señor. Y el día día que se comience a hablar más del pastor Lebaraba que de Jesucristo, ese día Jesús, llévame. ¿Sí es? Juan el Bautista hizo una obra muy grande, pero llegó un momento hasta Herodes hablaba de Juan el Bautista y Juan el Bautista y Juan el Bautista y Juan el Bautista. Hubo la necesidad de encerrar en la cárcel a Juan el Bautista. Y él dijo, es necesario que yo mengue para que Jesús crezca. Porque no terminamos quitándole el lugar que le corresponde al que merece el primer lugar. Ministerio Leo Jaraba, olvídese de eso. Olvídese de eso. Amén. Amén. La iglesia del pastor Leo Jaraba, olvídese de eso, estás equivocado, arrepiéntete. Míreme las manos, no tengo señales de clavos. Míreme la frente, aquí no hay señales de espinas. Míreme el costado. Sí, míreme las costillas. Esta tiene mi bebé. Nunca usted diga a la iglesia del pastor Leo Jaraba, porque yo nunca morí por ustedes. Pero sí podemos decir con todo honor y con toda honra que Jesucristo es el Señor de esta iglesia y que nosotros le pertenecemos a Él. Jesús es el Señor y es el verdadero mensaje de este reino. El reino no es cuántos de ustedes van a ser gobernadores de la ciudad, cuántos de ustedes van a ser el alcalde, cuántos de ustedes van a tomar posesión de los cargos públicos. Ese no es el mensaje del reino. El mensaje del reino es que Jesucristo quiere gobernar tu corazón. Y cuando Jesús gobierna el corazón, te va abriendo puertas y Él mismo te lleva hasta allá. Para que no tenga que venir el pastor Leo Jaraba y decirle, mis hermanos, vamos a tomar posesión de la alcaldía y por tanto necesito la colaboración de sus votos. Y como nosotros no compramos votos, yo no vengo a pagarle por un voto, simplemente voy a dejar una ofrenda en esta iglesia. La misma cosa. ¿Verdad que sí? Y uno lo ve que no se indica quién es el cristiano y quién es el del mundo. Porque parece ser que en la política todos son iguales. ¿Eso qué? Hambre de poder. Hambre de poder. Yo veo en la Biblia que los hombres que llegaron a la política y a la posición alta, ellos no llegaron, Dios los llevó. Ellos no dijeron, voy a montar mi campaña. Dios mismo los llevó sin campaña. Y yo conozco a uno que estuvo en la cárcel, que un día estaba en la cárcel y al día siguiente ya estaba al lado del faraón. Amén. Y conozco a uno que lo llevaron como esclavo, y cuando lo llevaron como esclavo ya lo prepararon. Y terminó donde, siendo el asesor del gobernante. Él y tres amigos más. Pasaron por el horno, pasaron por los leones, pasaron por todas las calumnias y la injuria, y dicen, nunca se halló tacha en estos jóvenes. Y cuando enfrentaron su reto mayor, y su reto mayor fue con los mismos brujos, asesores del gobernante, dice, y se halló en ellos un espíritu superior. Lo importante no es esta, que suene en la mano la platica, lo importante no es eso. Lo importante es el espíritu que está dentro de ti, si es superior o es igualito de podrido que el resto. Lo importante es que el espíritu que está dentro de nosotros no huela a podredumbre. Lo importante es que nuestro espíritu sea superior. ¿Y superior en qué? No es que si tienes una carrera mayor que la del otro, no es que si tienes el posgrado. Lo importante, no le estoy diciendo que no tenga que estudiar. Ya yo fui a la universidad, yo estudié y tengo dos carreras encima. Pero le digo una cosa, todo eso lo he puesto a los pies de Jesucristo. En lugar de sacar el cartón y decir, como yo tengo dos carreras encima, usted me tiene que escuchar, no señor. Usted no me tiene que escuchar, usted tiene que escuchar a Jesucristo. Ahora lo que yo veo por televisión es que todos los pastores ahora son doctores. Doctor fulano. Pastor fulano, doctor en tal cosa. Doctor en divinidad. PhD en divinidad. O sea, ya lo sabe todo de la divinidad. Perdóname, Señor. Señor, que hay cosas que no me cuadran, pero no me cuadran. El Salmo 119 dice, el más largo de la Biblia, dice, previo a la caída está la altivez de espíritu. Le ahorro ir a esa feria, y yo estuve allá. Antes de la caída, primero, se enalteció el corazón. Ya yo vengo de allá. No haga eso. No se las crea. Créale a Él, Señor. Usted no vino aquí para aprender. Usted vino aquí a ser transformado. Así es, amén. Y como dijimos hace un tiempo, la información te forma. Pero la revelación de Dios te transforma. En estos momentos le van a agregar impuestos a las iglesias ahora, porque las iglesias están manejando mucha plata. Yo quisiera que vinieran aquí a sacar las cuentas, a ver si nos dejan también un hombre. Los de la vía nos dejan un hombre. Que sea bebé. Porque hay mucha plata. Plata extraña que está entrando a las iglesias. Lavado de dinero. Gente que tiene, no una iglesia, sino un emporio, es una cosa. Mis hermanos, mis hermanas, Dios no está buscando una empresa, y Dios no está buscando a los empresarios. Dios está buscando un pueblo que se deje guiar por Él. Y cuando usted se deja guiar por Él, entonces Dios comienza a ubicarte donde Él te quiere ubicar. Y de pronto llegas a ser un gran empresario que Dios prospera, pero porque usted va a poder mirar hacia atrás y decir, todo esto lo logró la mano de Dios conmigo. Su mano que estuvo conmigo. En lugar de salir en el periódico, porque somos famosos por eso. Somos famosos no nosotros, sino los pastores. Cada vez que cualquier evento salen los pastores en la foto, todos en la foto, así de ladito, todito para que quema, porque como somos bastantes. Y aquí en Cincelejo, que éramos, yo recuerdo que cuando yo empiezo en el ministerio, éramos 45 iglesias en Cincelejo, ya hay más de 200. O sea, en este momento, literalmente, no hay barrio en Cincelejo que no haya iglesia evangélica. Ya está la estadística. Eso me informaron hace poco. No hay barrio en Cincelejo que no tenga iglesia cristiana. Y es el peor momento de Cincelejo. Espiritualmente, ¿cómo está Cincelejo? Es el momento de más escándalo, de más cosas. Dígame si no es así. Yo no voy, no vengo aquí. Yo no tengo ni la autoridad ni el llamado para criticar iglesias. Dios no me llamó para eso. Yo lo que le estoy diciendo es, no sea del montón. Sálgase del montón. No te diciendo, y si usted no quiere salirse del montón, no diga que es cristiano. Es que yo soy cristiano, yo creo en Dios, mejor no diga eso. El día que usted diga, voy a vivir para Dios, entonces si atrevas y diga, soy cristiano y soy evangélico y vivo y estoy yendo de una iglesia y quiero vivir la fe de Dios. Pero si usted no quiere vivir esa fe, no diga que es cristiano, mejor no guardes eso. Es más, ni diga que se bautizó. Pastor, pero ¿y entonces? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Nos quedamos en la casa o venimos el próximo domingo a la iglesia? Y el pastor hoy, ¿por qué está diciendo estas cosas? Porque ustedes fueron llamados a ser ministros. Lo que pasa es eso, que son ministros. Lo que pasa es que no nos entró en la cabeza que usted es un ministro. Usted es una ministra del Señor. Somos siervos y siervas de Dios, somos hijos, pero también somos nosotros los servidores de Dios. Y a veces no nos hemos metido en la cabeza que nosotros le pertenecemos a Él. Y a veces estamos más interesados en, voy a ir el domingo a la iglesia, porque de pronto, el domingo en la iglesia, acá, por favor, mírenme para acá, mírenme. Y a veces uno dice, voy a ir el domingo a la iglesia, porque de pronto el domingo en la iglesia, el pastor se va a acercar así, me va a colocar la mano y me va a pasar un corrientazo. Sí, te voy a pasar un corrientazo. Los invito a un corrientazo ahora que terminemos la moza. Un corrientazo, una corriente. Mi hermano, no viva de esa manera. Como me dijo alguien, pastor, mire, yo tuve un sueño donde me perseguían y me morían. Vengo a decirle algo que una vez mi pastor me enseñó. Nosotros no vivimos de sueños. Nosotros vivimos de convicciones. Si usted haya tenido el sueño donde usted se moría, la quemaban y después que la quemaban cogían la ceniza y la echaban en el mar. Usted no puede vivir por un sueño que tuve anoche. ¿Será que me iré a morir o no me iré? Mire, si se va a morir o no se va a morir, usted entregue al Señor cada vez más. Pero ¿y si me muero? ¿Se muere con él? Pero usted no puede vivir de acuerdo al sueño que tuvo anoche. Usted tiene que vivir según la convicción de lo que está creyendo en la palabra de Dios. Porque yo sé que la palabra profética que nadie puede cambiar, por eso la llaman segura, es la que está escrita en la Biblia. Usted puede orar al Señor que nunca venga el anticristo, va a venir, usted ore o no ore. Eso va a venir. Por eso se llama palabra profética segura. Pero las demás palabras proféticas no son seguras de esa manera. Eso quiere decir que si en algún momento un profeta se le acerca y le dice, prepárese que se va a morir, si usted comienza a orar, a juiciarse y a alinearse con Dios, Dios puede cambiar de opinión. Y uno lo ve en la Biblia. Por eso la palabra profética que es lanzada hoy no es segura, no es estable, no es permanente, no es la última palabra. Porque usted tendrá la decisión en su propia mano. ¿Cómo, Señor? Me arrepiento, perdóname, y Dios puede cambiar las cosas. Y el mismo profeta puede devolverse y decirle, ya Dios te manda decir que te perdonó. Vaya para adelante, siga hacia adelante. ¿Me dio a entender? Pero usted no puede vivir porque una noche sueña que está bien y otra noche sueña que se murió y la siguiente noche soñó que otra vez se recuperó y la siguiente noche que... Usted no puede vivir así. Deje de vivir por sueños. Deje de vivir por impresiones. Es que a mí me parece que... A mí me parece que hay un espíritu chocarrero en la casa. Las ollas vuelan, los platos suenan. Usted no puede vivir de acuerdo a eso. ¿Me doy a entender? Usted no puede vivir por la mata de sábila, no puede vivir por la herradura, no puede vivir por nada de eso. Ni puede vivir creyendo que porque el domingo vine a la iglesia ya me va a ir bien en la semana. Porque eso es un abuelo. Usted tiene que vivir por convicción. Usted tiene que vivir es porque Dios dijo, y como Dios dijo, y yo le creo, yo voy a obedecer lo que Dios me dijo y vamos a salir bien. Y le aseguro algo, así usted pase por el valle de sombra de muerte, de ahí le va a sacar el Señor. La Biblia dice que cuando usted pase por valle de sombra de muerte, no tenga miedo en su corazón. Su vara, su callado le van a infundir aliento y de ahí va hacia la mesa donde Dios te va a poner todo a tu disposición. Eso es salir. Un valle de sombra de muerte, yo lo entiendo. Yo, Leo Jaraba, lo entiendo como un cementerio. Para mí es un cementerio. Un valle de sombra de muerte es un cementerio en la noche. Y a mí la Biblia me dice que Dios me va a sacar del cementerio por donde vaya caminando y me va a llevar a la mesa de Él, donde Él mismo me servirá los platos. En el sentido de que Dios mismo colocará a mi favor todas las cosas. A mi favor. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Rompamos un mito. Vamos a romper un mito. El mito de que el pastor es el que más se quita de Dios. Pastor, usted que está más cerca de Dios, lejanía a San Leonardo. Oh, San Leonardo bendito, tú que estás más cerca del Señor. Ora pro nobis, ora pro nobis. Escúcheme bien, escúcheme. Usted no fue llamado. Usted no fue llamado para ser cristiano de segunda línea. Eso no existe. O somos o no somos. Eso es lo que hay. O somos o no somos. Que los pastores están más cerca de Dios no es cierto. En este reino del Señor no hay clero y laicos. En este reino del Señor somos hermanos, lavados con la misma sangre, pertenecemos al Señor, sino que a mí me entregaron más responsabilidad que usted. Faltan tres niños. Mira, Ahora yo tengo que responder por mí, por mi esposa, por mi hija y por usted también. Y por eso dice la Biblia que las ovejas lo que tienen que hacer es respetar a sus pastores, escucharlos y obedecerlos para que ellos hagan la obra con paz y a su corazón. ¿Verdad? Yo no sé si Dios nos está hablando en esta mañana. Y le doy el recado que Dios le mandó. Ustedes no fueron llamados para destrucción. Ustedes fueron llamados para tener paz, gozo y justicia de Dios en su vida y en su familia. No fue llamado para destrucción. Si usted comienza a ver en su casa que algo está yendo mal, Dios le mandó decir que ustedes no fueron llamados para ser destruidos. Su familia, su hogar, no fue llamado para ser destruido. Y si usted está viendo a los hijos rebeldes, no siga diciendo que es el hijo rebelde. Usted siga diciendo, él va a ser la paz de Dios, va a ser la justicia de Dios en mi casa, él va a ser esa respuesta de Dios en mi hogar. Él. A veces el hijo que es el que uno ve como más rebelde termina siendo la lumbrera en la casa. Y esto no se lo digo como pastor, se lo digo porque Dios me mandó a que le dijera eso. Cualquier compromiso lo tiene con él. Amén. Muy bien. Vamos a creer por nuestros hogares, vamos a creer por nuestra familia, vamos a creer por lo que Dios ya dijo que es nuestro. Vamos a creer por esto. Póngase en pie, vamos a creer y vamos a orar.